jueves, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más, aquí estamos, en vivo y en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial, transmitiendo para toda América y todo el mundo. Recuerde, estamos en vivo tanto en radio como en televisión en el día de hoy. En la radio aquí en la ciudad de Houston, 980 AM, 88.1 FM, y también en las emisoras que transmiten para toda América. Damos la bienvenida a la gente que nos escucha en Argentina, en Uruguay, en Chile, en el Perú, en Centroamérica, El Salvador y Honduras, y en México. Y también les recordamos que estamos en vivo en Nación TV, Nación TV, canal 55.3 digital, en su cajita digital. Ahí estamos, y le estamos saludando a usted que nos mira, que nos escucha y que disfruta de la palabra del Señor cada día. Dios les bendiga. Les recordamos nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760, y aquí vamos a estar y estamos con ustedes en el día de hoy, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Bueno, damos la bienvenida a la gente que nos escucha en la 980, estamos apenas haciendo la conexión. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Es un placer tenerles a ustedes en el día de hoy con nosotros. Somos a Diálogo Pastoral. Extremadamente contentos de estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes. Recuerden que Diálogo Pastoral viene a usted como una cortesía de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Y nuestros servicios los fines de semana, si usted anda buscando alguna iglesia, son los días viernes a las 7:30 de la noche, sábados 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Estamos transmitiendo en vivo en el canal 55.3 digital en su televisión. Estamos en vivo en la 980 AM, 88.1 FM y también en toda América a través de las diversas radioemisoras que transmiten. Repito, en el Perú, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Honduras, El Salvador y México. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. En el día de hoy, hermanos míos, quiero, antes de comenzar y abrir las líneas telefónicas, quiero hacer algún comentario sobre algunas cosas que estuve mirando, noticias que estuve mirando este fin de semana, principalmente en el día de ayer y el día de hoy. Hermanos, usted me ha escuchado decir esto y quizá casi es como un disco rayado. Tantas veces que hablamos nosotros de esto y decimos esto, estamos nosotros altamente convencidos de que nos estamos acercando realmente al fin de los tiempos y a la venida de Jesucristo. La palabra del Señor en la Biblia nos habla específicamente de nosotros poner nuestros ojos en el pueblo de Israel. Aquí en la Biblia, en el Mateo 24, se le llama la higuera. Y también a veces en el Antiguo Testamento de Israel se le llama la vid o la higuera, poner los ojos en Israel. Y hermanos, es increíble, cosas que, como otras veces yo le he comentado aquí en este programa, cosas que nosotros hemos visto y previamente habíamos escuchado anteriormente a predicadores del Evangelio hace muchos años hablar de estas cosas, estamos mirando estas cosas cumplirse ante nuestros ojos y estamos convencidos de que estamos llegando al final, y prueba de ello es Israel. Desde 1948, mayo del 48, que fue el resurgimiento de la nación judía. Es más, si Israel existe en el día de hoy, fuera de lo que la Biblia ha dicho, es promesa de Dios, ha sido porque Dios utilizó a Estados Unidos de América para darle el soporte a Israel, que Israel durante años necesitó. En el año de 1948, cuando la guerra de independencia, un puñado de naciones con Estados Unidos a la cabeza reconocieron y le dieron el apoyo a Israel frente a las Naciones Unidas para que Israel se convirtiera en nación, resurgiera como nación, cumpliendo lo que la palabra del Señor nos habla en las profecías bíblicas. Y a nosotros, hermanos, mirar las cosas que están pasando en el día de hoy realmente nos colma, humanamente hablando, de tristeza al mirar el abandono por parte principalmente de Estados Unidos que está teniendo Israel en el día de hoy, en este año que estamos viviendo. En la guerra de independencia fue Estados Unidos de América que proveyó a Israel los armamentos necesarios para hacer la guerra o defenderse del ataque incruento que las naciones árabes lanzaron contra Israel en la guerra de independencia. Lo mismo ocurrió en la guerra de 1967 y lo mismo ocurrió en la guerra de 1973. Y también ha ocurrido en cada uno de los conflictos que Israel ha tenido. Es más, el armamento que Israel tiene, principalmente es armamento norteamericano, en el día de hoy. Aviones F-15, aviones F-16, misiles y armamento altamente sofisticado que ha sido provisto por Estados Unidos, y las municiones, y no solamente los armamentos, porque también esos aviones necesitan respuesta, refacciones, necesitan mantenimiento, y las piezas de mantenimiento, como son empresas norteamericanas las que producen estos pertrechos, lo vende Estados Unidos de América. ¿Por qué estoy hablando esto? La noticia, hermanos, al día de hoy estaba mirando varios periódicos de Israel, entre ellos el Jerusalem Post y otros periódicos, el Maarav y otros periódicos que vienen directamente de Israel. El cómo, y ellos hablan, el cómo en la actualidad, en este tiempo, se le está presionando a Israel. Prácticamente se le está torciendo el brazo. Hay un nuevo gobierno en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu, que es conservador, fuera de los gobiernos liberales y centristas que tuvo Israel en meses pasados y en tiempos pasados. Este es un gobierno prácticamente de derecha. Cuando hablo de derecha, es un gobierno que está tratando de preservar lo que Israel tiene. Pero el gobierno de Estados Unidos en el día de hoy prácticamente está jugando la ficha de Irán, está jugando con Irán, diciéndole, le vamos a permitir a Irán que desarrolle bomba atómica si tú no entregas la tierra para dársela a los palestinos. Es lo que está pasando en el día de hoy. Y prácticamente esto es una encrucijada, porque es la seguridad de Israel. Estaba mirando el reportaje que le estoy comentando, y esto viene de fuentes, ya le dije, de publicaciones de periódicos de Israel, donde cuentan ellos que enviados de Estados Unidos de América hacia Israel prácticamente lo han puesto contra la espada y la pared, diciéndole, si no hace Israel lo que nosotros querramos que tú hagas, no te vamos a apoyar en la ONU. Cuando la Rusia o China o algún país de estos que son antijudíos levanten alguna resolución, una de las cosas por la cual Israel se ha mantenido en esto casi o ya 60 años se ha mantenido, es porque cada vez que las Naciones Unidas, que es antijudía, anti-Israel, ha levantado una de esas resoluciones locas, Estados Unidos, con el poder de veto que tiene, ha vetado esas resoluciones, dándole el apoyo a Israel y evitando la condenación del Estado judío por parte de las naciones enemigas de Israel. Una de las armas que se están utilizando contra Israel en el día de hoy, en este momento, y los Estados Unidos de América, es diciéndole, cuando se levanten resoluciones condenatorias, nosotros sencillamente vamos a dejar que pase y no vamos a decir nada. Si tú, Israel, no haces lo que nosotros querramos, eso es lo que está ocurriendo. La segunda cosa que se le ha dicho a Israel es, si quiere que te ayudemos con el asunto de Irán, tiene que darle la tierra a los palestinos. Y hermano, y el punto no es, obviamente el territorio, entre comillas, ocupado, palestino, es territorio de Israel, es lo que se llama Judea y Samaria en los tiempos bíblicos. Pero fuera de esto, para Israel es imposible volver a la tierra que ocupó en 1948. Acuérdense que Israel ha sido atacado en tres grandes guerras para destruirle. Y el panorama geopolítico de Israel en el día de hoy no es el panorama que había en 1967, ni en 1973. En 1948-67, la tecnología de misiles que hay en el día de hoy no existía. Los aviones supersónicos de combate que existen en el día de hoy no existían. Si usted estudia el tamaño del territorio de Israel, mire, yo he visto entrevistas que se le han hecho a pilotos de la Fuerza Aérea israelí. Y una de las cosas que ellos dicen es que cuando ellos, en esos aviones F-15 y F-16, despegan de las bases militares de Israel, en 2 minutos, después de ellos despegar, en 2 minutos ya ellos están, si se descuidan, en espacio aéreo de otro país. ¿Qué le parece? Para que sepa lo pequeño que es Israel. En 2 minutos, con estos aviones que tienen velocidades supersónicas, pueden ellos estar desde Tel Aviv en Siria, si se descuidan, en espacio aéreo sirio, o en el Líbano. Esto es lo pequeño que es esto. Imagínese usted, si Israel se recoge todavía más, a la frontera que tenía en el año de 1967. Prácticamente, han dicho expertos militares, no solamente israelíes, sino americanos, que Israel estaría en una posición de no defensa, no podría defenderse. Otra de las cosas vemos, por presión política, Estados Unidos hizo que Israel entregara Gaza, ¿se recuerdan usted? Buscando supuestamente en un estatus de buena voluntad para con los palestinos. ¿Y qué ha sido la cosecha de Israel? Misiles y misiles y misiles de grupos terroristas de Gaza que le han quitado la paz del suroeste de Israel en hostigamiento. Usted puede estar seguro que si Israel permite al día de hoy un Estado palestino, en lo que se llama el West Bank, va a tener grupos terroristas ahora en el otro lado de Israel lanzándole misiles. Tenemos o tienen a el grupo Hezbollah en el Líbano, en el norte, que están armados de misiles hasta los dientes, y tienen como frontera a Egipto en el sur, que aunque ha firmado una paz, no es muy amigo de Israel. Y por el otro lado tiene a Jordania. En otras palabras, Israel está en medio de los dientes del león y está siendo abandonado. Otra de las amenazas que el gobierno de Estados Unidos le ha hecho a Israel en estos días es, si no hace lo que queremos, no te vamos a dar piezas para los aviones que tiene. Y acuérdense que los aviones son americanos. Sí, y esos aviones, una turbina de esos aviones, llantas, avionics, radares, todas las refacciones que necesiten. Son compañías norteamericanas que lo fabrican. Y si Estados Unidos le pone un embargo de armas a Israel, prácticamente la Fuerza Aérea Judía no sirve. Israel tiene helicóptero Apache americano de combate, que esos helicópteros necesitan constantemente estarlo haciendo mecánica con ellos. Todo el que es piloto sabe, yo no soy piloto de helicóptero, yo soy piloto de aviones, pero todo el que es piloto de helicóptero sabe que un helicóptero necesita más mantenimiento que incluso cualquier avión. Y estos helicópteros de combate Apache que tiene el ejército israelí necesitan constantemente mantenimiento. Y si Estados Unidos le dice no te voy a dar mantenimiento, pues el mantenimiento que necesitan las refacciones, pues prácticamente toda esa flotilla de helicópteros quedaría en tierra y a Israel a merced de sus enemigos. Lo que quiero decirle es a ustedes en el día de hoy, Estados Unidos le ha dado la espalda a Israel. El presidente de Estados Unidos va a hablar en Egipto ahora en estos días y ya se está filtrando a la prensa cuál es la posición oficial de Estados Unidos. Es una posición a favor de los árabes, supuestamente buscando un acuerdo con los árabes en contra o dándole la espalda a Israel. Y el mejor amigo de Israel ha sido Estados Unidos. E Israel en aspecto se está quedando sin la cobertura política. Obviamente, el mejor amigo espiritual de Israel es la Iglesia de Jesucristo. Al día de hoy, nosotros somos amigos de Israel. Pero Israel necesita el apoyo político y no lo tiene. Ahora, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque quiero hablar de política, la respuesta es no. Aquí yo quiero que usted note lo que la palabra de Dios nos dice. Y por esto, hermano, yo sé que el Señor Jesucristo está a la puerta. No solamente por esto, pero es uno de los puntos más para que usted entienda los tiempos que estamos viviendo. Estados Unidos quiere obligar a Israel a que prácticamente entregue Jerusalén y se le entregue a los palestinos. Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Jerusalén fue la ciudad que tomó el rey David a los jebuseos hace 3,000 años. Y desde que David tomó esa ciudad y movió el reino de Israel hacia la capital, hacia Jerusalén, y la anexó a la tribu de Judá. Ha sido la capital de Israel por todo ese tiempo. Y yo quiero que usted note que prácticamente Israel tiene, Jerusalén tiene una connotación espiritual, porque el asunto de Jerusalén es un asunto espiritual. Y esto es lo que se está peleando. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, dice: He aquí, Zacarías 12:2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá, contra el sitio, contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada. Esta es la piedra pesada por la cual se están peleando las naciones en el día de hoy. Hermanos míos, la Biblia nos habla en el libro de Daniel, en el capítulo 12, que en los últimos días vendrán tiempos terribles, horribles tiempos para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Daniel capítulo 12 nos habla de tiempo de angustia para Jacob. Vemos a un país que es la nación que Dios ha elegido o eligió para sí, y vemos que está completamente solitaria en el mundo, tratando de sobrevivir. Ahora, lo que el mundo no sabe es que hay una promesa profunda y genuina para el pueblo judío. Pablo nos habla en Romano y dice, nos habla de la restauración de Israel. Apocalipsis nos enseña sobre Israel siendo salvo. Y Zacarías capítulo 13 nos enseña a Israel aceptando a Jesucristo en medio de su angustia y siendo restaurado como nación. Hermanos, todo esto son cumplimientos de los últimos días. Y esto habla a nosotros como iglesia que el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Hermanos, estemos atentos al desarrollo de estos acontecimientos, porque en cualquier momento nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, aparecerá en las nubes y la iglesia sería o será arrebatada. La pregunta que siempre tengo que hacerle a usted que me mira en este día y que nos escucha es: ¿dónde está usted parado? Y si usted ya está listo para este encuentro con el Señor, porque el Señor viene. Hay una promesa para Israel. Israel, por promesa, se le dará la oportunidad y los judíos en la gran tribulación se salvarán. Ahí está. Pero el tiempo suyo como gentil es ahora, porque hoy es el día de gracia y hoy es el día de salvación. Y hoy usted tiene la oportunidad, y por 2000 años a los gentiles se le ha predicado el Evangelio, y hoy usted tiene la oportunidad de abrazar este Evangelio, abrazar a Jesucristo y salvar su vida. Así que quiera Dios que usted pueda aceptarle. Y si usted quisiera aceptarle en este mismo momento, si usted entienda, hermanos míos, por eso estamos aquí, para tirar la red y atraerle a usted hacia el reino de los cielos. Si usted desea aceptar al Señor, allí donde usted está, invoque su nombre, llámelo, sí. Dígale: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor, de toda maldad. Hazme tu hijo. Dígaselo, hazme tu hijo. Yo quiero, Señor, que tú me salves. Y el día que tú regreses a la tierra, contarme en medio de aquellos que son salvos. Lávame, perdóname y séllame. Dígale: yo te recibo, Señor. Si usted lo hace de corazón, el Señor entra a su vida. Si usted lo hizo de corazón, acuérdese que el Señor es fiel en su palabra y Él entró a su vida. Sálvese y no deje para mañana, como dice el refrán, lo que usted sabe puede hacer hoy. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes y estamos ya listos para abrir las líneas telefónicas y comenzar a contestar sus preguntas y sus llamadas. 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y vamos a comenzar ya a contestar sus preguntas. Usted puede llamarnos, todas las líneas están libres ahora, están abiertas. Estamos transmitiendo en vivo en la radio y también en vivo en la televisión, en el canal 55.3 digital. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Está en el aire. Hermano, mire, le quería, respecto a lo que usted está diciendo de la venida de Cristo, ajá, exactamente lo oí de un predicador de Puerto Rico, el hermano Gigi Ávila. Bueno, Gigi Ávila ha predicado eso desde antaño. Gigi Ávila todo el tiempo ha advertido a la gente de que Cristo viene. ¿Cuál es la pregunta suya, hermano? Tengo dos. Él dice, yo quería preguntarle a usted, que dice la palabra que él vendría después de 2000 años. Y dice, ya estamos en el 2000. Bueno, cuando dice después de 2000, cuando dice después de 2000 años, el día y la hora nadie lo sabe. Pero estamos en el periodo por las señales. ¿Cuál es la pregunta suya, hermana específica? Bueno, esa era una. La otra era de Santiago 5:20, donde dice que el que trae un pecador a que se arrepienta, uh-huh, que cubrirá multitud de pecados. ¿A qué se refiere ahí de cuáles pecados de quién? Bueno, la multitud de pecados. Bueno, cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice que el que trae a un pecador para que se arrepienta, sencillamente usted está obedeciendo la palabra del Señor. No entiendo cuál es la conexión entre una cosa y la otra, porque no he leído el versículo ahorita para ver en qué contexto estamos hablando. Santiago 5:20. Bueno, no tengo la Biblia abierta ahorita para leer el versículo. ¿Yo puedo leer el versículo? Bueno, a ver, rapidito, hermana. ¿Y cómo no? Mire, en Santiago exactamente 5:20 dice así, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muertes un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, los pecados de aquel que vuelve al camino son cubiertos. Oh. En otras palabras, la persona se salva. Okay. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hello. Bueno. Adelante, está en el aire. Dios le bendiga, hermano. Adelante, está en el aire. Hermano, es una preguntita así bien rápida. ¿Qué problema hay o causa problema el que yo vaya a la iglesia, mi esposo no, y que nos queramos casar por la iglesia? Que usted vaya a la iglesia, que su esposo no, y que se quiera... Vamos a casar por la iglesia. Y que se quiera casar por la iglesia. Sí. Ningún problema. Si es su esposo y están casados, aunque una cosa no tiene nada que ver con la otra. El que él se quiere ir al infierno no indica, el que él no se quiera salvar no indica que no se pueda casar, porque ya ustedes están casados. Porque el pastor de la iglesia... Bueno, ya no quiero meterme con el asunto del pastor de su iglesia, solamente le di mi opinión ya, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Hello. Pastor Edwin Betel. Adelante. Una preguntita en una forma sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu, por favor? Ok, el alma es, si se quiere, la parte de nuestro ser que trabaja y tiene que ver con nuestros sentimientos. Y el espíritu es la parte de nuestro ser que tiene que ver con la comunicación o la comunión con el mundo espiritual. Entonces, ¿el alma podría ser desde que nosotros nacemos morimos, todo lo que hacemos? ¿Eso es el alma? No todo lo que hacemos. Estoy hablando que el alma tiene que ver con el hombre sentimental. Sentimientos. ¿Ok? Sentimientos. Okay. ¿El espíritu? El hombre espiritual. Bueno. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire y escúcheme por el teléfono. Adelante. Sí. Adelante. Sí, la misma pregunta que estaba haciendo aquí, hermano, de el alma con el espíritu, quería saber. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el alma y cuál es el espíritu? El alma, ya le dije, usted, si usted ama, usted tiene sentimiento, usted rechaza, usted tiene bonito sentimiento, es porque tiene alma. Si tiene conciencia, es porque tiene alma. Y espíritu, el espíritu, es la parte de nuestro ser con la cual usted puede ponerse en comunión y estar en comunión con Dios. Ahora, ¿puede el alma llegar a tener comunión con Dios? Claro, pero en una forma sentimental, no espiritual. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. No, aquí no había nadie. Una más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Quiero hacer una pregunta. Adelante. Usted mencionó, hermano, que Israel ha tenido tres guerras principales. Bien fuertes. Es que, hermano, ¿me pudiera decir cuáles son, hermano? Bueno, tres guerras. Una en el 48, la independencia. Una en el 67 y una en el 73. Ya le dije. En el 73, ¿cómo? Ya le dije. ¿Ok? ¿Pero con quién fue que peleó, hermano? ¿Con quién fue que peleó? Israel peleó con Egipto, con Siria, con el Líbano y con Jordania. En 73. ¿Ok? Dios le bendiga. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, que Dios le bendiga. Quería hacerle una pregunta y lo escuché por radio. Yo estoy pagando mi funeral, pero me van a quemar. ¿Qué pasa con esto? La Biblia no la manda que la quemen a usted, manda que la entierre. ¿Ok? Ok, la escucho por radio. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. A ver, mire. Está en el aire, adelante. Escúcheme por el teléfono. Adelante. Primo, dame un puerco, primo. Una llamada por aquí. Ok, muy bien. Una más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Por el teléfono tiene que escucharme, si no, no puede participar. Adelante. Está en el aire. Dios le bendiga. Ok, línea libre ahora. Cuando usted llame, no se quede escuchando la televisión. Tiene que escuchar mi voz en el teléfono, porque si no está en el aire, y va a creer que no está, y si está en el aire. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Está en el aire, adelante. Está en el aire, adelante. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Está haciendo una pregunta nada más en lo que dice Apocalipsis 22:18-19. Y el que le añadiera y lo quitara de estas palabras, dice, ¿los testigos de Jehová son salvos, hermano? No. ¿Ok? ¿Hello? ¿Sí? ¿Hello? Le dije que no, son salvos. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios me lo bendiga. Adelante. Ayer escuché su predicación, me fascinó, me gustó. Y oí hablar referente a muchos pastores que hablan sobre sus, dicen supuestamente sus ministros. Sus ministerios, y, dije, sus ministerios. Y dije que solamente que el ministerio, Dios es el dueño del ministerio. Y a nosotros nos regalan la oportunidad de nosotros ministrar. Ajá, pero yo la pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué muchos pastores cuando oran dice en el nombre de Jesús? Yo eso no puedo contestarle. Sí, no, ahora otra pregunta, ¿por qué una persona cuando muere pesa más cuando uno está vivo? No necesariamente, ahora le voy a decir, hay una teoría de mucha gente, que es un disparate, que dicen que el espíritu pesa y que la gente cuando se le va el espíritu se le va parte del peso. No es porque el espíritu pese necesariamente. Cuando la gente se muere, normalmente, acuérdese que el ser humano está compuesto de agua, 70% de su cuerpo, y como la gente no se está hidratando, la gente se deshidrata y por eso la gente pesa menos. Bueno. Pero no es porque el alma pesa o porque el espíritu pesa. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta con respecto a lo que usted ha dicho de la señal digital. Yo tengo una televisión digital, pero no necesito caja también convertidora o no, darle usted. No, solamente tiene que ponerle una antena a la televisión digital. Es ¿cualquier todo. Antena? Una antena de televisión, de esa antena portátil, y la programa otra vez, la hace un setup para que capte los canales automáticamente y ahí me va a mirar. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Quería preguntarle si la linaza hace provecho para el estómago. Porque... Hermana, no tengo opinión sobre eso, ¿ok? Bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga. Adelante. Sí, mi pregunta es, mire, yo no pertenezco ahorita a ninguna iglesia, ni yo pudiera asistir a su iglesia. Claro que sí, usted puede venir. Obviamente que sí. Muchas gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga y le guarde a usted. Una llamada. Una pregunta para el pastor. Está en el aire ya, adelante. ¿Será que el pueblo de Israel se va a ir al cielo o se va a quedar en una tierra nueva? El pueblo de Israel no hay levantamiento para Israel como a la iglesia. La iglesia se va al cielo, Israel se queda en la gran tribulación, reconoce a Jesucristo. Ahora, el judío, el israelita, que ahorita ha recibido a Jesucristo, ya es iglesia. Esa persona es tan cristiano como usted y como yo. Para ese sí hay levantamiento. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire, adelante. Ok, ahí no había nadie. Otra pregunta. Adelante, está en el aire. Quisiera saber qué consiste bautizarse en el nombre, en qué forma se debe bautizar uno, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Exactamente, así como dijo primero. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Sí, mi pregunta es con respecto a los árabes, a todos los musulmanes, que ahora son quizá más de 200 millones de personas que... Si no aceptan a Jesucristo, musulmana. Si no aceptan a Jesucristo, se condenan. Sí, eso está claro. Ah, okay. Pero, ¿qué va a pasar, hermano, en la gran tribulación con esta persona? Bueno, y lo mismo que pasará con el impío, cualquier otro impío, lo mismo que pasará con la gente de la India, o la gente de Pakistán, o la gente de Rusia. Acuérdense que en la gran tribulación habrá gente. Ahora, esas personas, como los árabes, que no se les ha predicado, podrán escuchar por primera vez el mensaje del Evangelio en la gran tribulación. Y usted puede estar seguro que muchos de ellos se salvarán aceptando a Jesucristo. Exacto. Por ejemplo, hay personas dentro de esta raza, de este etno, que vienen a Jesús. Como ellos lo tienen. No. El musulmán no tiene a Jesús. El musulmán acepta a Jesús como un profeta, pero a Jesús, para usted salvarse, tiene que aceptarlo como su redentor, como hijo de Dios y como su redentor. Si usted no acepta que Jesús pagó por sus pecados, usted no es salvo. Exactamente. Si usted dice Jesús es un profeta o es un gran maestro y yo acepto sus enseñanzas y su filosofía, usted no es salvo, porque tiene que aceptarlo que él murió por sus pecados e identificarse con su muerte para usted poder ser perdonado. Exactamente. No hay ningún indicio en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que Dios va a tratar con esa... El único indicio que Dios va a tratar con no con ellos, sino con todo el mundo en la gran tribulación, es que en Apocalipsis capítulo 14 vemos que hay gente salvo de en medio de la gran tribulación de toda lengua, tribu, nación y raza. ¿Ok? Oh, perfecto. Gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Adelante. Dios le bendiga. Hermano, mire, primeramente estoy escuchando que para ir al cielo es necesario aceptar a Cristo. Obviamente. Pero no necesariamente, primeramente es también, no nomás aceptar a Cristo, sino hacer las cosas que el Señor quiere. Señor, yo estoy hablando, es que usted no va a hacer lo que el Señor quiere si primero no acepta a Cristo. Espéreme. Para usted viajar a su trabajo, necesita primero tener el carro y después le echa gasolina. no puede tener 10 galones de gasolina sin tener carro. Asimismo, no puede obedecer a Dios si primero no tiene el cambio y el nuevo nacimiento que da el hecho de aceptar a Cristo. Y, obviamente, después que le acepte, entonces usted le obedece. Ok. Es que es lo que estamos ahorita tratando, de que no... Bueno, pero eso está claro, hermano. No, lo que yo quiero decir es que usted no me deja... Está clarísimo. Lo que yo le quiero dar a entender a usted... Eso está claro, mi hermano. Nosotros estamos en un cristianismo... Bueno, Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano. Adelante. ¿Es cierto que el mundo se acaba el 2012? No, el día y la hora nadie lo sabe. ¿Ok? Porque los científicos... Bueno, los científicos, no le haga mucho caso a los científicos. El tiempo, cuando se acaba esto, solamente Dios lo sabe. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Adelante. Ok, le quiero hacer una pregunta, pastor. Ok, mire, cuando uno lee en la Biblia y donde dice, desde el vientre de tu madre, dice, fuiste predestinado. Eso se refiere... Vamos a analizar primero la palabra predestinado. Ajá. Ok. La palabra predestinado en español, si usted la traduce, es destinar previamente. Pero cuando nosotros vamos al griego, que fue la palabra original de donde se ha traducido predestinado, la palabra es prognosin, es la palabra. La palabra agnosin viene de gnosis. Gnosis significa conocer o ciencia. Y pro nos habla de algo previo. Prognosin nos dice que Dios entonces tuvo el conocimiento previo, y por esa ciencia previa, ese conocimiento previo, entonces Dios hizo la elección. Oh, yo creía que se refería... Bueno. A la salvación. Yo dije, pues, y no, los que no somos predestinados, ¿en qué quedamos? Hermano, es que ahí es donde está el problema, que mucha gente agarra una palabra en español y sin saber de dónde viene esa palabra, comienzan a hacer doctrina. La palabra predestinado, vuelvo y le digo, es prognosin. Esa palabra la utilizaba yo cuando ejercía medicina. ¿Ha escuchado usted la palabra pronóstico? Sí. Ok, de ahí donde viene esa palabra. Es una palabra griega. Pronóstico significa cuando llevaban un paciente, decía, doctor, ¿cuál es el pronóstico de este paciente? En otra palabra, ¿qué es lo que va a pasar con este paciente de aquí a un año de aquí? Usted decía, ¿se salva o se muere? Pronóstico. Oh. O el pronóstico del tiempo. Usted dice, mañana va a llover o mañana va a ser sol. Está pronosticando el tiempo. Pero eso no significa que está adivinando el tiempo, sino que usted tiene un conocimiento previo, y por ese conocimiento previo, usted está determinando lo que va a pasar mañana. Fíjese que yo creía, pastor, que se refería a la salvación de uno, y decía yo, y los que nos fuimos predestinados los vamos a condenar. Bueno, ok, ya le expliqué. Sí, gracias, que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Le quería preguntar, ¿los judíos que creen en el judaísmo van a ser salvos? El judío que cree en el judaísmo no es salvo al día de hoy. En la gran tribulación escuchará el evangelio. Zacarías 13 dice, reconocerán a Cristo y llorarán por él y le aceptarán y todo Israel será salvo. En el judaísmo nadie se salva. Ok, gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada, una más por aquí. No había nadie, la línea está libre ahora. 713-991-5760. Estamos en vivo en la televisión, canal 55.3. En vivo en la radio, 980 y 88.1 FM. En Miami estamos en vivo en la 1590. Estamos en vivo transmitiendo también para Honduras, Choluteca, Honduras. Estamos en vivo transmitiendo para Triunfo Radio en Uruguay. Y esta tarde usted puede mirarnos, bueno, también en Argentina estamos en vivo. Usted puede mirarnos en el canal 55.3 a las 5 de la tarde también otra vez esta tarde en el mensaje de la tarde. Una llamada por aquí, había una. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, una pregunta rapidito. ¿Adán tenía ombligo o no? Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, mi hija tiene 11 años y muchas de las veces se pone a llorar porque tiene miedo a las cosas que van a pasar. ¿Cómo es que yo puedo confortarla? Lo escucho por la radio. La fe. Dios le bendiga, me escuche por la radio. La fe, hermana. En asunto, una de las cosas que el Señor dice es no tema, dígale a su hija, no es para que tenga miedo, sino para que te prepare y háblele de la seguridad que está en Cristo y el gozo que debe de darle, porque pronto estaremos con el Señor gozándonos. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, amén, Dios le bendiga. Adelante. Bueno, así como se le ha hecho posible llegar a Honduras y a otros países, ¿no se le hará posible llegar a Guatemala? Una vez andábamos en Guatemala, transmitíamos en Huehuetenango, en Guatemala, pero hace mucho, ¿ok? Así que no tenemos puertas abiertas para allá. Okay. Pero en onda corta sí puede escuchar en Guatemala. KBOH. Antes de que Cristo venga. Escuche, KBOH, Voz de Restauración, a la emisora mundial, que transmitimos todos los días en onda corta, y en un radio en onda corta puede escuchar en Guatemala. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, es una pregunta quisiera hacerle. Adelante. Los dos testigos de Apocalipsis, hermano, dice que van a venir en tiempos de la gran tribulación. ¿Son los mismos dos olivos que están sí, señor. En el cielo? Sí, señor. ¿Son sí. los mismos dos? Sí, señor. ¿Y quiénes son esos, hermano, para usted? Pues, para mí, Moisés y Elías, para mí. Para otro, supuestamente no, pero yo no creo que sea no. ¿Ok? Bueno, hermano, gracias. Dios le guarde. Una más. Buenas tardes. Adelante. Está en el aire. Adiós. Muy bien. Una más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Gloria al Señor. Hermano, ¿Melquisedec es Jesús? Melquisedec no es Jesús. Melquisedec era el rey de los jebuseos en aquel tiempo. Ahora, Jesús es un tipo. Tipología, pero no, Melquisedec no era el mismo Jesucristo. ¿Y por qué dice la? Es una tipología, es un ejemplo. Ah, perfecto. Dios le bendiga. 713-991-5760, una llamada más. Buenas tardes. Hermano, los de Jerusalén que se salven en la gran tribulación, al luego aceptar a Cristo, ellos van a ascender a los cielos. El judío vivirá en la tierra nueva, dice la palabra del Señor. En la nueva Jerusalén. ¿Ok? Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga y le guarde. Una más. Buenas tardes. Adelante, esté en el aire. ¿Cuándo empieza, hermano, los elegidos de los 144,000? ¿Es en la gran tribulación? En la gran tribulación, después que la iglesia se va. Note que es en Apocalipsis capítulo 7. La iglesia se va en Apocalipsis capítulo 4. Y el anticristo llega en Apocalipsis capítulo 6. ¿Ok? Entonces estos son puros judíos, son israelitas. Son israelitas, 12,000 de cada tribu de Israel. Predicadores que predicarán el evangelio en la gran tribulación para salvación de su pueblo. Gracias. Que Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Una llamada más, una más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. Sí, hermano. Yo simplemente quería hacer una pregunta, hermano. Yo estoy asistiendo a una iglesia episcopal. Yo era cristiano, pero usted, ¿qué me recomienda, hermano? ¿Qué quiere que le recomiende? Oiga lo que usted dijo, yo era cristiano. Soy cristiano, hermano, pero yo estoy asistiendo a esa iglesia episcopal. Busque una iglesia donde le prediquen la Biblia de verdad y donde se viva la palabra de Dios. Es todo lo que le puedo decir. Así es, hermano. ¿Ok? Yo sé que estoy mal, hermano. Bueno, pues si sabe que está mal, usted sabe. Busque al Señor, porque no es tiempo de andar inventando y que nos anden entreteniendo, ¿ok? Gracias, hermano. Con ritos muertos. Una llamada más, una más. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Nos quedan unos minutos, las líneas se limpiaron todas ahora. Recuerde que la dirección nuestra es el 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Tenemos servicio viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Una llamada más. Buenas tardes, adelante. Doctor, solo una pregunta. ¿A qué se refiere de Primera de Corintios 13:8? Bájele al radio. ¿Y qué dice Primera de Corintios 13:8? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Bueno, cuando estemos nosotros en el reino de los cielos, ya no va a haber profecía. Ya no va a haber, no va a haber necesidad de hablar en lenguas, porque no vamos a tener que edificarnos. No vamos a tener necesidad de ninguno de esos dones, pero el amor siempre permanecerá, porque Dios es amor y vive para siempre. Muchas gracias, pastor. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, sí, pastor. Mi pregunta es médica. ¿Qué opina usted sobre la banda gástrica? ¿La banda gástrica? Sí, el clip. No, el bypass. No quiero opinar nada de eso. Hable con su gastroenterólogo. Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Y es malo usar ropa usada, hermano? Hermana, no es malo usar ropa usada. Yo sé que hay algunos predicadores de la prosperidad que arremeten contra la gente que supuestamente dicen esos predicadores que el espíritu de la persona de la ropa se le va a pegar al que le pone la nueva. La respuesta es, hermana, compre la ropa usada, lávela y póngasela cuantas veces quiera. Gracias, señor. Okay, Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Mi esposa quiere saber, ¿dónde queda el infierno? Bueno, la dirección, hermano, no la sabemos. Sabemos que existe. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Adelante, esté en el aire. Hello. ¿Por el teléfono me escucha? Hello, ¿hay alguien ahí? No hay nadie. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, hermana, quería saber si usted estaba informado de las iglesias cristianas en Italia. Sí. No estoy informado, hermano. Oh. Hermana, nada más le digo algo. En Europa, hermana, hay una frialdad. Si aquí en Estados Unidos la iglesia está fría, en Europa es una hielera. Pero supongo que quizá en algún lugar habrá algún brote de gente que en verdad sirva a Dios de verdad. No, pero no tengo información. Ok. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, la Biblia fue traducida del hebreo, dice usted, al español. Del hebreo al español fue traducida. El libro de Daniel fue escrito en arameo. Y el Nuevo Testamento en griego. Oh, okay. Okay. Entonces, ¿del griego al español? Del griego, el Nuevo Testamento. Okay. El Antiguo Testamento del hebreo y el libro de Daniel estaba escrito en arameo. Okay. Okay, hermano, gracias. Dios le guarde a usted. ¿Algún caso para Estados Unidos? Y está en el aire, adelante. Bueno. A ver, Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hermano, el si Estados Unidos desampara a Israel, ¿podría tener algún castigo? Dios le dijo a Abraham, bendito el que te bendiga y maldito el que te maldijera. Cuidado con maldecir a Israel. Estados Unidos por años dio lugar al judío, fue amigo del judío y bendijo a Israel. Y podemos estar seguros quizás que parte de la bendición de Estados Unidos se debió a esto. Estados Unidos le da la espalda a Israel. Hay consecuencias, obviamente. Porque no importa que los israelitas todavía no estén bien con Dios, hay una promesa que Dios le dio a la descendencia de Israel. Y Dios cumple sus promesas. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermana. Dios me la bendiga. Tengo una pregunta. ¿A qué se refería exactamente Jesús cuando se refirió sobre Juan, de que el más pequeño en el reino de los cielos era más grande que él? Que Dios no hace acepción de personas. Ah, okay. Ok, Dios le bendiga. Muy bien, ya no hay tiempo para más, hermanos. Las líneas están llenas, pero ya no vamos a contestar más llamadas. Esta tarde a las 5 de la tarde, todos los días usted puede mirarnos en la televisión. En nuestra transmisión vespertina, 5 a 6 de la tarde, todos los días de lunes a domingo, ya con mensajes de predicación y enseñanza. Damos gracias al Señor por estos medios.